Bueno, pasen adelante, por favor. Queremos que reciban ustedes el aplauso de todo nuestro público que nos acompaña en esta noche. Ellos están hace muy poco tiempo agrupados. Hace muy poco tiempo están agrupados. Cuidado con el tabla. Es el palo con alambre. Si la payas alemán, culpa el palo. Jorge, amigos, queremos hacerle entrega de un testimonio a ustedes cuatro. Queremos que sigan por mucho tiempo como, ¿cómo se dice? No es dupla, cuatrupla. Los mentados. Que sigan mucho tiempo más como los mentados. Y queremos que reciban, por favor, de nuestra agrupación, de nuestra organización, este recuerdo, diploma de honor, como los mentados. Ahí está, los mentados. Es un estímulo para que continúen trabajando, improvisando nuestro verso. Pero además, queremos hacer la entrega de este trofeo, pues. Testimonio de cariño y gratitud para nuestros artistas. Este testimonio, nuestro diploma y nuestro galvano para los mentados. Jorge Céspedes, Fernando González, Jorge Quesada y Avelino Muñoz. Eso es. Muchas gracias, chiquillo, ¿eh? Muchas gracias. Otro vaso de vino, casi se va a vuelta abajo.